Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, la sombra del mendigo. Programa número 20. Como en los sueños surrealistas, así la imagen de los pájaros árboles entre catapultas solares esfinges. Un río cóncavo en el iris profundo, un profundo río en trigales de acero. Un poeta asomándose al abismo de los muertos libros, y en la cúspide arbórea, el asno rey roe y rebuzna entre ramas enterradas orbitales. Suele el hombre vestido de mimbre dar un paso en el lodo de los indigentes, porque ellos lo aman, como a sus propias voces erguidas por el hambre que lo amamanta, porque rara es su croma ámbar flexa, como el frágil sonar de los titiriteros hostios. Nada conjuga su hálito de ave, nada con lo que existe en la psique de los peces. Aunque el agua pétrea ansía su bosque, el hombre abarca lo obtuso, como el cetrino gemir del árido río. Como en los sueños surrealistas, ahí vive la mujer en órbitas de salitre hueso. Como en los sueños surrealistas, mora, inmóvil gris, una extensa figura que recorre las almas de los furgones. ¿Quién es? Sí, es él, un hombre sin nombre, un ser sin nombre, un ser de nombre, llamado Rock and Roll. Cada día, cada día, cada día. Como todos los sábados, desde las 22 por Radio Boga, El Bolsón, nos encontramos en presencia de La Sombra del Mendigo, un programa cargado de música, de recuerdos, de nostalgia, de vida. Un programa abarcativo que contiene en su esencia los años 60, 70 y gran parte de la década del 80. Y por qué no, un programa actual que se extiende a todo un movimiento que aún vive y renace cada día con una nueva banda, con un nuevo solista, consecuente con el arte de la buena música. Escuchábamos en el primer bloque el primer tema de la noche, No nos paran más, Billy Bond y la pesada del rock and roll, volumen 4, año 1974. Y ahora sí, metiéndonos de lleno en el blues, vamos a ir nuevamente con la pesada del rock and roll. Y hablando de la pesada, recordándoles a todos los mendigos escuchas que hoy en la casona de El Bolsón se presenta Alejo Medina, sí, Alejandro Medina, aquel de Manal, de La Pesada y de Aero Blues, aquel mítico bajista, aquella voz de trueno, el negro Medina, hoy en la casona, todos después del programa nos encontramos allá. Ahora sí vamos con el blues de la noche, vamos con La Pesada del Rock and Roll, Billy Bond, del disco, del mismo disco, volumen 4, El Blues hacia algún lugar. Blues, blues, blues, blues. Yeah. mí y no me olvido que ella quiere. Si hay formas de jugar y aunque yo viva volando, viviendo sobre la tierra, quiero volar. Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, la sombra del mendigo. En este divague constante, en esta ida y vuelta de locura, precipitarse en un mundo de ayeres difusos es una utopía ensoñada que acomete contra toda ley. Por eso, desde el fondo de los tiempos y hurgando en sus arcas, desempolvamos lisérgicos vinilos plasmados de música beat, aquella música beat que, como en un trapecio, camina de una punta a la otra, recorriendo la cuerda tensa del rock and roll. ¡Vamos! Al encuentro de dos bandas, la primera de ellas argentina, sonarán en La Sombra del Mendigo, Extraña Dimensión con Dulce Melodía de un Triste Vagar y Humos, Cenizas y La Nada. Y luego harán lo suyo Cano y los Bulldog, esta banda uruguaya con Hoy es un día cualquiera y Se vistió de negro. Sé que mañana me iré. caballo de humo. Tu alma quiere viajar, llega la fe de tu amor. Me hace sombra del mendigo. Hoy es un día cualquiera y no voy a salir. Quiero estar contigo, recordándote. Quiero estar contigo, recordándote. Todas las cosas de casa, todas me hablan de vos, hasta el timbre que llama me hace creer que volvés, hasta el timbre que llama

vive, y es vida, y es arte, y es música. La sombra del mendigo. Como todas las noches de sábado en Radio Boga se presenta la música, la noche se viste de música y el rock and roll se hace presente. Hablábamos de rock y hablábamos de blues y no nos queda otra que informar, que decir que hoy se presenta en nuestro querido Bolsón el negro Alejandro Medina, pionero, maestro de nuestro rock criollo. Todos entonces después del programa nos encontramos en la casona para disfrutar de Alejandro Medina y su banda. Para todos aquellos que quieran comunicarse con el programa pueden hacerlo a través del Facebook A la Sombra del Mendigo. Vamos entonces con los que ya lo hicieron, los pedidos de la noche. Son cinco esta vez que vienen pegaditos. Ellos son Memoria Azul y Filosofía de Amor del uruguayo Yabor. Balada para Piba, de y por el querido Roque Narvaja, La Búsqueda de la Estrella. Aquel hermoso tema del flaco Luis Alberto Spinetta, de Spinettalandia y sus amigos. Y Mercedes en Silencio, del maestro Raúl Porchetto. Suenan en La Sombra del Mendigo los pedidos de la noche. Estrecho corredor de luz que me ataba al pasado, que me ríe, que me burla, que me llama y me olvida. Ese breve y estrecho corredor hasta llegar a los años de mi inocencia y respirar las flores de la adolescencia. Cantaba la verdad a coro, cabalgando los altos vientos, con los ojos redondos por saber. Siempre revivo los charcos mojarreando, mientras vigilo un barrilete coleando. Marchitos de mi infancia y en todos los fantasmas pidieron mi persona, que aún ríen y me burlan y me guiñan sin poderlos alcanzar, ya con el vértigo de todos los años dejo las alas y vuelvo con mis pies. Azul, camino con tierra y la piel de Judas. ¿A dónde? Sí, anda para adentro. Anda para adentro. Anda para adentro, vos, arroz. Pero che, déjame escuchar los tambores, déjame. Esa fuente volcarse al inquieto río. Y este, en blando murmurio su cauce, rendirle a la mar. ¿Ves, niña? Vientos y auras se unen con grato rumor, todo es lazo en tu rededor. A esta ley nada resiste, y yo solitario y triste he de vivir sin tu amor. La fuente se une al arroyo y el arroyo se une al mar, y la brisa con las aves unidas vienen y van. Si por ley del universo no hay un ser en soledad, si todo se une con algo, porque unida a mí no estás. Montes besan el cielo, besos las olas se dan. La flor desdeña las flores que no besan a su igual. Rayos de sol y de luna besan la tierra y el mar. ¿De qué vale tanto beso si no me besas jamás? Tanta caricia y ninguna de ti yo pude gozar. La li la li la la la li la la la la li la li la la la. La sombra del mendigo. Nombre de mujer para todos esos años, yendo a madrugar penas al ferrocarril, desarmado nomás lo mataron en Junín. Es que la pasión viaja sola en los vagones, se oye una amenaza en el taller número 2, entre los hombres que quieren los hombres, está Perón. Su mujer cose para afuera, y sus hijas compran sueños en inglés. Viva vida en la venganza de los muertos por la espalda, sin saber por qué a él. Los andenes, hombres sin maniobras, viven la era del vapor, y de pibas se acuerdan las sombras de la estación. Su mujer ahora cose para afuera, y sus hijas compran sueños en inglés. Viva, vive la venganza de los muertos por la espalda, sin saber por qué a él. La sombra del mendigo. Cruzando rápidos el cielo, anunciando el atardecer. especiales, hoy alma y vida. Alma y vida. Se produce el gran armado del coser. Ese cuarteto fue la base de todo, porque automáticamente que hicimos una cantidad de shows, viene el gran cambio. Fabio quiere agregar dos músicos más. Entonces va Ricardo Leo a Sandro, y de Sandro nos mandan a Bernardo para acá, porque faltaba un tenor. A mí me dijeron, che, me llamaste vos y me dijiste, che, ¿te interesa laburar con Leonardo? Y yo con Roberto hacía 4 años que laburaba. Claro. Y Fabio estaba, pero tope, laburando un montón, dije, bueno, dale, me voy con ustedes. Bueno, y justo en ese momento a Ricardo lo llaman para trabajar con Sandro. Y para Ricardo era importante, porque creo que se iban de gira por Centroamérica, no sé cómo era el asunto. Entonces nosotros teníamos nuestro delfín, que era el Negrito Juan, que era el amigo de toda la vida, que ya lo conocíamos y ya sabíamos, con él tocábamos jazz, hacíamos pizza de... Entonces entra Juan. Y tocaba en la cueva también. Y tocaba en la cueva. Juan era uno de los cambios que Ricardo Leo llamaba cuando él no podía ir. O sea que es de la misma estirpe. Entonces, faltaba el trompetista. Y el trompetista, no, el negro lo llamó a Chirola, porque decía, está Chirola, porque había tocado varias veces con Billy Bond, Chirola. Entonces, Mario Salvador. Entonces, quedó conformado. Alberto Walde, Carlos Villalba, Bernardo Baraj, Mario Salvador, Carlos Mellino, y así quedó lo que después arranca como Alma y Vida. ¿Esto dura 2 años? 2 años. 68, 70. Sí, no, hasta un año, vos tocaste un año. Claro, porque vos decís 69, sí. 70, 69, claro. Y nosotros con Alma y Vida debutamos el 20 de junio del 70 en la ópera. Sí, pues nosotros estábamos ensayando a full y la banda sonaba de puta madre, ¿viste? Y dijimos, bueno, ya es momento de que veamos la posibilidad de grabar, porque era, digamos, el acceso más directo a tener una cierta difusión, en fin, lo que hay que hacer cuando uno empieza con un grupo. ¿Esto ya sin Fabio terminó? No, sí, ya nos habíamos, sí, ya habíamos dejado de laburar con Fabio. Ese verano terminaba los carnavales y vino Hugo López y nos dijo, no trabajamos hasta fin de año. Y nosotros, ojo, la idea de la banda nuestra ya la teníamos en ciernes, o sea, con él, sin él y todo, pero ya estaba armada, ya la habíamos, ya tenía nombre y todo. Y esto un poco forzó lo que nosotros por ahí le íbamos a dar un poco más de tiempo para que se hiciera. Cuando de repente terminó el carnaval, le dijimos, bueno, muchachos, vamos a ensayar porque tenemos que salir a trabajar, algo que hacer. Entonces, pero ya la llama sagrada de Alma y Vida ya existía, ya teníamos pruebas irrefutables de que la banda iba a sonar, iba a tener éxito, porque ya tenía éxito en lugares donde Fabio se bajaba del escenario y decía, toquen algo porque no canto más. Entonces empezábamos a tocar y la gente se quedaba embobada, sin repertorio, sin nada, sin ensayo, sin nada. O sea, lo que salía de cada uno de nosotros por hacer parrilla, como se dice en la jerga, eso ya enganchaba a la gente. Habíamos decir, estábamos en el intríngulis este de dónde grabar y ver qué posibilidades había. Entonces yo lo había conocido a Claudio Gavis oportunamente, había tocado con nosotros en algún boliche cuando él recién estaba empezando a tocar, y ellos ya grababan con Manal y Mandioca. Entonces les dije a los muchachos, mirá, lo voy a llamar a Claudio a ver qué onda con lo de Mandioca. Entonces habló con él y me dijo, sí, vino a escucharnos a un ensayo a escucharnos, qué sé yo. Y nos puso en contacto con Jorge Álvarez. Hablamos con Jorge Álvarez, que también vino a escucharnos, y bueno, cuando nos escuchó se cayó de culo porque la banda sonaba de puta madre. Entonces grabamos. No solamente sonaba de puta madre, sino que era totalmente distinto y sonaba como de puta madre. Ese era el asunto. No golpeaba por lo nuevo, golpeaba porque era nuevo y además era inapelable. Tipo que caía al ensayo, tipo que se iba caminando por la calle Warnes así, diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué pasó acá? Ese era un momento de gran... digamos, en una bifurcación de la música, es decir, se terminaban las dos guitarras, el bajo y la batería, es decir, había otro color y nosotros hicimos punta. Y hicimos punta con 50 cañonazos, ¿viste? Más sin nada. más sin cárcel que guardar. Nunca lograrán quitar sus alas, nadie logrará inventar su Dios, no confundirán sus ilusiones. Después vino, en esa época vino, bueno, también Daniel Ripoll. Donde él esperaba escuchar una banda, entró al ensayo con un escepticismo total y terminó así. Y nos hizo después una nota de 3 páginas, porque bueno, la banda, ¿cómo se llamaba? La banda. Banda Brava. La Banda Brava nos puso en el coso. Y la pauta más terrible, donde ya ahí marcó definitivamente lo que fue cuando debutamos en el Ópera. El Ópera, estábamos nosotros, empezábamos, abríamos éramos el grupo Soporte, venía Arco Iris, y en la segunda parte eran Manal y Vox Dei. En el comienzo sale Jorge Álvarez y dice: lo que ustedes van a escuchar ahora es algo que no escucharon nunca. Lo que yo les puedo asegurar es que esto que van a escuchar es una banda que va a dar mucho que hablar, pero mucho que hablar. Así que yo los preparo para que sepan qué es lo que van a escuchar ahora. Esto que van a escuchar se llama Alma y Vida. Yo soy el telón. Y nosotros arrancábamos con un tema que arrancaban los caños nada más, ¿no? Era un tema que no había comprendido. Que tenía una polenta infernal y... No habíamos hecho 4 compases de lo que estábamos tocando y cantando, que se paró toda la platea así. Todavía los estoy escuchando bien. Y realmente fue muy conmovedor, porque ahí arrancó la cosa y no bajó un milímetro nunca. Licuado de asfalto y un sándwich de pan, tu piel a mi lado, la vida al pasar. La ciudad, solo si a mi lado estás, abriré las puertas de la fe, solo si a mi lado estás. Eres es Radio Boga. Estamos en La Sombra del Mendigo haciendo un programa de rock, un programa de música de fusión para todos aquellos nostálgicos, para todos aquellos que gustan de la buena música. Por eso llegan a La Sombra tres solistas con tres discos grabados en los 80. Irán sonando Lalo de los Santos con Alguien se muere de amor del disco Al final de cada día. Emilio del Guercio y su tema Aroma del lugar de su trabajo llamado Pintada. Y finalizando el bloque, el maestro Alejandro del Prado de su placa Dejo constancia, su canción Qué cazador, tema que grabara junto a Silvio Rodríguez. Como queriéndote explicar con un sollozo su prisión, canta el canario en su jaula de alambre fino y plateado, esperando ser liberado. Y su canto se pierde en un patio vacío, mientras alguien se muere de amor. El sol se oculta en el tapial, la casa parece más gris, y en la penumbra un borracho se orina todo el pantalón y riega el mármol de un balcón y se escapa en un trago hacia un sueño perdido, mientras alguien se muere de amor. Siguen pasando inviernos, siguen pasando años, siguen, y la serpiente cambia la piel, las bonitas se tuestan la piel, a algunos se les arruga la piel, y a otros les arrancaron la piel. Pero hay alguien que gime en su piel por querer sentir sobre su piel lo que nunca ha tenido, lo que siempre ha esperado, y es amor, y es amor. Se juntó con la dueña de la pensión, ella es muy gorda, él es flaquito, pero igual le dan adelante, ya no están solos como antes, y se mienten los dos por temor al hastío, mientras alguien se muere de amor. El canario sigue enjaulado, el ebrio anda asustado, porque la ley le cortó el chorro, y el estudiante vino gordo, la gorda lo dejó por otro. Siempre hay algo de alcohol, de prisión, de mentiras, cuando alguien se muere de amor. Siguen pasando inviernos, siguen pasando años, siguen. Si tuviera tu sé, no sé qué haría si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino, y me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material, y que tal como vos, así soy yo. Para amarte en libertad, y tengo una canción parida en el dolor. La sombra del mendigo. ¿Qué cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste? ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu boca? Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Estoy una palabra a los carteros. Estoy una palabra a los carteros. Estoy una palabra a los carteros. Derribó aquellas cartas que nunca me mandaste. ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Estoy enamorado de buscarte. Estoy una palabra, estoy una palabra, buscarte. Estoy una palabra, estoy una palabra, buscarte. Estoy una palabra, estoy una palabra, buscarte. Desde el arco iris cae la almendra que con alma y vida resuena como el reloj de Acalanto, mientras en la constelación de Orion's Beethoven, un aero blues surca un aquelarre que mancha los vocablos santos del sacramento de fe, de crucis y box day. El inventor pronuncia dos palabras, primero, manal, luego, cuando el cuero invisible envuelve a la piel de pueblo, pronuncia la segunda palabra, cerugía. Entonces, el sol luna atardece y anochece sobre los abuelos de la nada, que desatormentados esperan a un pescado rabioso de color humano, color humano, color humano. Y seguimos con los pedidos de la noche, tenemos tres más, vamos a cumplir. El primero de ellos, Un Ángel, temazo de Alejandro Medina, de y por Alejandro Medina. Y de paso anunciamos que hoy el negro se presenta en la casona para todos aquellos que quieran ir a verlo. Luego sonará El Pecarí, tema de aquella agrupación ochentosa comandada por el gran Miguel Zabaleta. Hablamos de Suéter y aquí una rareza. Otro de los pedidos, Llanto de un atardecer, de y por el trío Pacífico. ¿Quién eran? ¿Quiénes eran? Este trío estaba integrado por Eduardo Martí en guitarra y voz, Miguel Ángel Pesolano en flauta y voz y Hugo Arbé en guitarra y voz. Grabaron un disco, un hermoso disco en el año 1972, denominado La Bella Época, acompañado por músicos de la agrupación Aquelarre y también como músico invitado convocaron a Pedro Botti en el piano. Suenan entonces en la noche de Radio Goga, Alejandro Medina, Suéter y el Trío Pacífico. Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel, mi hijo es un ángel, mi hembra es un ángel, así es como yo sé. No hace falta ser un hombre bueno para verlo, ser honrado, religioso, banquero, ja, ja, ja. Hace falta que el hombre abra el alma, mira al cielo. Tal vez así pueda verlo.

chichito, chichito, pichín. No me queremos ver por aquí. Pecadilla. Entonces, de este programa número 20 de La Sombra del Mendigo, lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con Alejandro Medina, con música y palabras. Último aviso, todos aquellos que quieran verlo, hoy toca Alejandro Medina en la casona de El Bolsón. Hacen este programa en la compaginación y en la edición, Valeria Rojas. En los controles, en la operación técnica, Wanda. En la producción, Luis de María. Nos reencontraremos en 7 días cuando en el éter se escuche La Sombra del Mendigo. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. Ahí ya mandioca, mandioca ya es grande. Teníamos el estudio TNT copado. Entonces, cuando aparecía tango, por ejemplo, agarrábamos, parábamos nuestra sesión y lo hacíamos grabar a tango. Si no, no lo agarrábamos nunca. Claro, así claro, fue claro. Que quedó eso. Paralelamente con esto fue cuando comienza la represión ya, ¿no? Viene Onganía, empiezan ya... Por el pelo largo empiezan a ver. Ya por el pelo largo y después comienzan los intelectuales. Por la zurda, viste, porque eran comunistas, en la época de los comunistas. Y después se estaban formando el ERP, los montoneros. Y bueno, ahí comienza ya la represión, ¿no? Y a ustedes, digamos... Nosotros tocábamos, por ejemplo, en el Teatro Premier, en la calle Corrientes, o en cualquier lugar, y teníamos 6 carros de infantería. Toda la brigada de infantería de la policía, controlando a 500 pendejos, pero... de pelos largos, sin armas. Sí. ¿Entendés? Reprimiendo. Mal. Y en cada, haciendo racia. Empieza a ponerse todo horrible. De pronto ponían una bomba y tenías que salir corriendo. O pasabas en un taxi porque habían matado a un milico y perdías en la racia y terminabas 2 días sopre. O por tener el pelo largo. Sí, era una paranoia bárbara. O de pronto ibas en un auto y te paraban la cana y te ponían una ametralladora en la cabeza. Y cuando se enteraban que eras músico, cagabas. ¿Y cómo fue ese show que tocaste con el revólver en la cabeza? Ah, fuimos a Victoria con Manal, a un parque de diversiones, a tocar Victoria, el Tigre, ¿viste? Una senda pesadísima. Entonces parece que el comisario tenía un policía para cuidar. Era como un parque de diversiones, ¿sí? Era todo familiar, ¿viste? Pero parece que el cara andaba medio en pedo y se salvó con alguien y lo cagaron a piñas. Nosotros empezamos el show, el tipo fue a buscar al comisario, llegó toda la brigada con un pedo barro que querían parar el show. Y Javier me dice, no lo para, seguir enganchado. Bueno, le digo, que tenía el tipo con la pistola en la cabeza. Y una cara gigantesca, más grande que esa lámpara, que decía, ¡para la música porque te mato! No paramos nada, decimos todo enganchado. Era una demencia, eran tiempos jodidos. Los tipos luchaban contra un enemigo, no sé contra quién carajo luchaban. Si hubieran previsto que se iba a caer el muro de Berlín y que Rusia no iba a quedar nada de lo que era, ni se hubieran roto el culo haciendo el quilombo que nos hicieron. Tengo que derretir esa máquina de matar.